esto sucedía a principios de esta legislatura. Entonces un particular intentó pues grabar los plenos. Te pongo un poco en antecedente. Hombre, esta señora pone los plenos a una hora disparatada. Suele poner el pleno, hasta las 8 de la mañana llegó a poner pleno. ¿Buena hora? O sea, sí, porque no le va el tema del debate, vamos, no, sí. No es brillante en el debate y claro, le damos un poco de caña y en fin, no está dispuesta. Y entonces pues, esconde los plenos a la hora intempestiva. Bueno, entonces un particular intentó grabar los plenos y para ponerlo, colgarlo en el Facebook. Como le llaman todos. Pero era un particular, no sé, ¿tenía alguna afiliación política? ¿Era de algún grupo? A ver, es un miembro de no es concejal. Es un miembro, creo que está afiliado a Mojácar se mueve. Sí. Y entonces ella se negó. No le permitió grabar el pleno. Y él ha puesto algunas denuncias y al defensor del pueblo, y el defensor del pueblo le ha pedido que informe el ayuntamiento y que justifique la negativa a grabar los plenos. Y hasta ahora eso es lo que hay. Mm. El ayuntamiento no ha respondido y creo que es la tercera vez ya que le pide y además le advierte, eso está tipificado en la ley, que hay que colaborar con la figura del defensor del pueblo. Oye, ¿y qué plazo tiene? No sé si conoce, ¿hay un plazo determinado para que el ayuntamiento conteste al defensor del pueblo o pueden estar así sin edir? No. A ver, el defensor del pueblo te pide una primera vez. Si ya se hace a sueca, como se ha hecho, como comúnmente se dice, una segunda vez, y ahora ya le advierte de que podría ir a denunciar al ayuntamiento, evidentemente, porque la ley está de parte del defensor.